Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box. Hola amigos, bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles a las 5 de la tarde estamos en vivo en La Voz para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, que le damos la bienvenida y está saludando. Pero no saliste al aire, tenés que salir, tenemos que poner una camarita. Hay que poner una camarita y un micrófono. Y a todos ustedes para que se conecten con nosotros a través de la página web de la radio, que es www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos ves y nos escuchás en cualquier lugar del planeta en esta hermosa tarde. Le damos la bienvenida también a Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Dami. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. Una tarde hermosa en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal. Salió el sol. Después de una mañana un poco nubosa, tenemos un excelente día, una excelente tarde. Linda para estar compartiendo con nosotros hasta las 19. No te muevas de ahí, que tenemos de todo. Y si querés enviar tu audio de voz a La Voz, podés hacerlo desde ya, ahora. Exactamente, lo haces al 1164007047, 1164007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, y si tenemos frecuencia retro a las 18:30, uh-huh, y tuvimos frecuencia fan de 16 a 17. Estaban sonando la gente de Santi Cruz, ¿no? Antes del programa. Hermoso el tema, el feat Ahora están muy de moda los feats, uh-huh. En este caso, artistas nuevos con artistas viejos, ¿no? Como totalmente. En este caso, Santi Cruz con Diango. Mirá. Diango, que va a estar tocando con Franco Simone el 6 de junio en el Movistar Arena de Chile. Qué lindo, ¿eh? Mucha repercusión de la entrevista de Franco Simone, desde Chile especialmente, la cantidad de gente que todavía sigue mandando a través de la publicación de la radio, sigue mandando mensajes. Así que agradecemos a la gente de Chile y al club de fans de Franco Simone Argentina también. Es verdad. Ha sido una nota fantástica que duró una hora. Y hablamos todo con este genial artista italiano que esperemos que pronto vuelva a la Argentina. Que no solo vaya a Chile, sino que venga para acá. Que venga para acá también. Que acá hay tantos eventos. Enseguida, y hablando de eventos, enseguida Maxi Truso, que va a estar acá en Quilmes. Enseguida, mañana, claro. Pero hoy lo tenemos acá. Qué bueno. Va a contar todo acerca de la expectativa que hay con la visita de Maxi Truso en Quilmes. Va a estar el 9 de julio Sarmiento, mañana a esta hora más o menos. Es la previa del Día del Trabajo. Mirá qué lindo, ¿eh? Primero de mayo, vamos a comer locro el viernes. Sí, viste que siempre el primero de mayo era el locro medio pesado, porque no sé cómo estará el tiempo. Para mí va a estar fresco. Porque el locro antes se estilaba un primero de mayo por el frío, pero ahora... Dicen que puede llegar a descender un poco la temperatura y a llover, uh-huh. Así que va a estar lindo para comer locro. Sí, locro, asado, empanada frita. Cualquier cosa para festejar el Día del Trabajo, aunque con poca guitarra, porque hay poca plata en la calle. No sé yo. Sí, hay poca plata, la gente está mal. Económicamente están todos mal. No llegan a fin de mes. ¿Qué cosa? No sé yo. Y Adorni, que está ahí, lo están careando desde hoy. Lo están haciendo... Le están no ya se lo vi nada yo. ¿Ya se comprobó el delito que cometió? No sé yo si cometió o no delito. Para mí no es delito haber viajado. Me acuerdo... Si él tenía ahorros y puede viajar, ¿por qué no? Claro, yo lo que sí voy a decir... Es que durante una época muy grande, muchas personas no estaban habilitadas ni autorizadas. Por ejemplo, durante el gobierno de Alberto Fernández, vos no podías comprar dólares. Y si querías comprar dólares, tenías que ir a una cueva y hacerlo en forma ilícita. ¿Sí? No podías legalmente comprar dólares. Así que yo recuerdo nomás eso para que tengamos memoria. Sí, igualmente, sí. Pero bueno, el tema es que no se llega a fin de mes. La gente está mal y yo lo percibo últimamente porque trabajo con gente que necesita trabajar y todos los días me ven cara de currículum vitae. Cara de San Cayetano. Me llenan de currículums, pero bueno, ojalá, como le dije a una persona hoy, que uno pudiera darle trabajo a tanta gente que está necesitada. Así que, y los jubilados pobres que no tienen un mango, que hay que mandarle currículum a Kicillof. No llegan ni siquiera a cuánto llegan los jubilados. No, la miseria. Sí, $300. No, 80 como con Alberto. $300. ¿Cuánto es una jubilación? Bueno, vamos a la música. Se viene Maxi Truso. Nosotros no hablamos de economía ni de política. Para eso lo tenemos a Milei. Además somos cuatro. Que ama a los periodistas. Es verdad. I've been wasting my

Vacunatorio, un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más pequeños. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Bueno, continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Si querés enviar tu audio de voz a la voz, podés hacerlo ya. 11-6400-7047, @RadioVox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y en www.fmradiovox.com nos escuchás y nos ves desde cualquier lugar del planeta. Bueno, fue una verdadera fiesta el pasado domingo, el roadshow de Franco Colapinto en Palermo. Una multitud de gente, ¿no?, lo acompañó a lo largo de toda la jornada. Fue un show espectacular, muy bien organizado por parte de la organización. Estuvo a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Estuvo Jorge Macri ahí presente. Y mucha gente, muchas familias. Gente que incluso vino desde el interior para ver a su ídolo. Uh-huh. Y fue realmente... despertó todas las expectativas y cumplió. Había gente de todas las provincias, ¿eh? Sí. Mucha gente de Córdoba, mucha gente de Catamarca, mucha gente de Santa Cruz, de Santiago del Estero. Mucha gente vino a apoyar a Colapinto. Hubo gente que estuvo la noche anterior, ya la gente que estaba en la parte pública, porque recordemos que hubo una parte que era paga y la otra parte totalmente gratuita, en donde la gente desbordó la capacidad. ¿Por qué? Porque mucha gente tuvo que ir a ver el espectáculo en las pantallas que había dispuesto el gobierno de la ciudad por todas las plazas de Palermo y por las zonas adyacentes. La verdad que una organización bárbara por parte del gobierno de Jorge Macri, que incluyó a la gente que no podía pagar una entrada. Se criticó mucho el evento por algunos sectores de la política, pero la verdad que fue muy lindo para la gente que pagó, ¿por qué? Porque tuvieron gradas y demás, y para la gente que no tenía dinero, también pudo hacerse presente y disfrutar de este evento, que hoy lo mira el mundo a través de las redes de la Fórmula 1, y que, están seduciendo un poco a la organización de la Fórmula 1 para que tener... Para que vuelva la Fórmula 1 a nuestro país, ¿no? En 2027 o en 2028. Ojo, el autódromo que está remodelando la ciudad de Buenos Aires está quedando muy bien, sí. Y va a ser uno de los mejores de Sudamérica. Así que estaría bueno una fecha así de Fórmula 1. Una tarea notable del gobierno de la ciudad. Estuvo emocionante todas las tres pasadas de Franco Colapinto, en especial la que manejó la réplica, ¿no? Uh-huh. Del auto del Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio. Sí. Estuvo bárbaro. Fue un homenaje. Incluso después lo firmó el auto. Uh-huh. Que volvió a balcarse. Sí, hermoso. Se lo prestaron para esta ocasión y realmente fue bárbaro. Fue todo maravilloso, desde sí. Que interactuó con su abuela, que nunca lo había visto vestido con la ropa del Alpine ni de Williams, así que fue una parte muy emocionante. Segundo, cuando uno de los hermanos Sardelli, con su Patricio Sardelli, con su guitarra entonó las estrofas o la melodía de el himno nacional. La verdad que fue muy emotivo, se te ponía la piel de gallina o de pollo para los hinchas Xeneize. Y la verdad que fue una muy linda demostración, ¿eh? Y la verdad que Colapinto estuvo 10 puntos y creo que se lo vio feliz, se lo vio contento, se lo vio recargando energías con la gente que se acercó en masa, y más de 600.000 personas asistieron a semejante evento. Bueno, él ya está en Miami porque se viene el Gran Premio de Fórmula 1 este fin de semana, así que ya está ahí. Se fue acompañado. Y tuvo la posibilidad de encontrarse con Messi. Estuvo acompañado y se fue acompañado, ¿eh? Estuvo con su novia, que blanquearon, Maya Refico. Así que es una cantante y actriz que se desenvuelve en Broadway. Así que, bueno, están ahí en Estados Unidos ahora. Bueno, sueño cumplido entonces para Franco Colapinto en su exhibición, el Roadshow de Buenos Aires, ¿eh? Ahí estamos viendo imágenes, la que está ahí es Wanda Nara. Wanda Nara, si le faltaba algo a Wanda Nara, era filmar una película. Uh-huh. Y ya empezó la filmación de esta película que se llama ¿Querés ser mi hijo? Es una comedia romántica que la trama tiene que ver con una mujer de 40 años, que es ella, Wanda Mirá. Nara, que se separa de su esposo después de una infidelidad. No, y DiCardi. No, aquí por ahí está basada en alguna hecho real. Puede llegar a ver. Y se va a vivir a su departamento de soltera, y después tiene que salir a buscar trabajo y se encuentra con un vecino y le propone ser su hijo. Por Mirá. Eso la película se llama ¿Querés ser mi hijo?, ¿no? Un pibe de 23 años, y después parece que se entabla como una relación romántica entre ella y el vecino. Entonces, bueno, la trama es una comedia romántica donde Wanda Nara va a debutar como actriz, que no sé si hizo algo como actriz. Me parece que no. No sé, creo y que también no. Terminó de filmar la novela Vertical con Maxi López. Uh-huh. Que tiene varios artistas que intervienen, varios mediáticos, ¿no? Sí, se hizo la dentadura, Maxi, ¿no? También dentro sí. de todo. Así que está meta facturar, porque todo esto es plata para el platita, bolsillo, platita. Para Wanda Nara, que está en las redes, está en todos lados. Como si le faltara, ¿no? Y bueno, va a ser también MasterChef otra vez, así que bueno. Tiene mucho por delante. Como dijo Shakira, no lloran las mujeres facturan. Facturan, así es. Vamos a escuchar ahora. Carol G. Sí, que va a anunciar. Viene a la Argentina, no tenemos todavía la fecha exacta, pero se va a anunciar en estos días. No se sabe en qué estadio, en qué lugar, pero seguramente en breve van a salir las entradas para ir a ver a Carol G. Que estuvo hace poco en Coachella. Festival de música. Vamos a escucharla a Carol G en la continuidad de Frecuencia Show. Y enseguida se viene más intruso. Todo esto es mentira.

la agenda que va a desarrollar hoy Mati Mojoli. Bienvenido. Hacía tanto que no venía, ¿no? Un poco. Buenas tardes, Nico. Hace rato que no. A ver. Nos fuimos de vacaciones. Ahora sí. Nos fuimos de vacaciones. Estuvimos por el norte visitando hermosos lugares realmente que tiene Argentina. Y tenemos... le dimos licencia por vacaciones y le dimos licencia por enfermedad. Así que tenés que laburar hoy. El miércoles anterior, es verdad, estuve un poco enfermo. Lo cierto es que el deporte sigue. En este momento está jugando el Atlético de Madrid de local frente al Arsenal. Empatan 1-1 por semifinal de Champions. Ayer jugaron un partidazo el Bayern Múnich frente al PSG. El partido terminó 5-4. Ganó el equipo de Luis Enrique, el equipo francés. Y así se fue con una diferencia mínima para... defender en el partido de vuelta en Alemania la semana que viene. Además hubo Copa Libertadores, jugó Lanús, que ganó 1-0 su partido y quedó puntero. Jugó Boca, que perdió en Brasil 1-0, le volvieron a echar un jugador. Se acabó la racha de 14 partidos invicto y el equipo de Duda jugó bastante mal, no pateó el arco en los 90 minutos y estuvo muy peleado. Sí, hubo más roce que otra cosa. Paredes amonestado a los 5 minutos de partido. Y al final casi se van todos a las piñas. Casi un tole-tole, diría. No sé, me parece que lo fueron a buscar a Mateus Pereira, que había cargado, típico de brasilero, que cuando gana carga. Y ellos, ¿viste? Igual, ellos pueden cargar, ¿no? Pueden cargar ellos. Hay un partido todavía de vuelta, digamos, es la fase de grupo, no es partido de eliminación. Se jugó como si fuese un octavo de final. Me pareció que los jugadores de Boca estaban un poquito subidos de revoluciones. Hay que ser más inteligente, claro, de acá a lo que viene. Boca todavía tiene varios partidos, sigue puntero en el grupo. Realmente era una tontera generar algo que puede dejar sin un jugador para el partido que viene, que es en Ecuador. Cosas infantiles como la que cometió Blanco frente a River en el último minuto generaron una falta que fue posible penal. Sí, vamos a decirlo. Fue un penalcito que depende del árbitro lo cobra, depende del árbitro no lo cobra. ¿Cuándo hubo VAR? No, por ejemplo, Merlos en un partido anterior, Independiente Unión, si no me equivoco, sí, le cobró un penal por algo mínimo también y bueno, lo cobró. Claro. El penal que le cobran a Velasco en el partido contra Independiente, también hay toque. Claro. Son penales que depende del árbitro, claro, se cobra, depende del árbitro no. Pero eso hablo en cuanto a la inteligencia. Y penalitos. Hablo en cuanto a la inteligencia emocional que tienen, sí, que tener los jugadores de Boca para tener la mente fría, saber que están en Boca. Que tienen que... No están en un club chico, están en Boca. Bueno, lo cierto es que Boca perdió 1-0, cortó la racha positiva. El sábado jugará en Santiago del Estero para buscar el primer puesto en el campeonato. Decíamos, Lanús le ganó 1-0 a Liga de Quito y quedó puntero. Independiente del Valle le ganó 3-2 a Libertad. Rosario Central con Di María le ganó 3-0 al equipo venezolano. Sporting Cristal le ganó 2-0 a Junior. Y Deportes Tolima le ganó 3-0 a Coquimbo Unido. Hoy juega Platense, hoy juega Barcelona Ecuador. Hoy juega Estudiantes frente a Flamengo 21-30 y además juega Racing por Copa Sudamericana, Riestra por Copa Sudamericana y queda para mañana el partido de River frente a Bragantino 21-30. Una tapada del arquero del Arsenal recién, tremenda, ¿eh? Sí, sí, y el Atlético lo tiene en un arco, sí, pegó un tiro en el travesaño recién Griezmann, sí, partidazo también en España. Partidazo, en el Vicente Calderón. No, sería, no, en el Wanda Metropolitano. Wanda Metropolitano. Vale. En honor. Hablando de Wanda, que estaba hace un rato. Es verdad. Uh-huh. Ustedes decían, ¿no actuó Wanda? En la favela le tocó actuar a Wanda. ¿Tiene un bueno, tema? A ver. ¿No? En la favela hizo un video. Claro, por eso actuó ahí. ¿O no? No cuenta. No, fue un videoclip. No, claro, fue un videoclip. Pago. Claro. Cuando, si bueno, no, también, no porque ella, entre otras cosas, es cantante también. Es cantante. Es cantante, conductora. Es influencer. Es, sí, conductora, empresaria. Es actriz, empresaria también, porque tiene línea de productos. Ah, representante también fue. Ah, representante de jugadores, sí, sí, sí. Es, sí, múltiple. Multifacética. Wanda Nara. Ha hecho videos, sí, ha hecho videos. Cuando en sus inicios. También, sí. Videos. Ha hecho videos. Pero no musicales. No musicales. Sí. Sí. No. Ahí, si querés enviar tu audio de voz a la voz, podés hacerlo al 11-6400-7047, 11-6400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, hay varios nominados al Premio Gardel. Uh-huh. Uno de los nominados es Kazu, ¿eh? Ella está nominada en el álbum, su álbum Latinaje, como álbum del año. Otro de los nominados es Lali, por su álbum No vayas a atender cuando el destino llama. La vida es más corta, de Milo J, también está nominado. Siempre de Milo J ya estuvo. Es como que es una... Se repite. Sí. Después Cuerpos, volumen 1, Babasónicos, también está nominado. Todos artistas zurdos. Y Marilina Bertoldi también está nominada, que también había ganado Gardel, ¿eh? En este rubro. Así que los nominados son Kazu, Lali, Milo J, Babasónicos y Martina Bertoldi son los aspirantes a álbum del año en los próximos premios Gardel que se van a entregar en el mes de junio. Y ahora sí, vamos a hacer la intro porque vamos a hacer una nota con un artista internacional, porque él es internacional. No es argentino solamente, sino que trascendió las fronteras porque es un artista que ha conquistado varios escenarios. Está con nosotros Massi Truso, bienvenido. ¿Cómo estás, Massi? Nicolás, te habla. Bien, muy bien, acá todo bien. ¿Ustedes qué tal? Bien, un gusto saludarte. Y haciendo un poco la previa de lo que se viene, estamos en Quilmes nosotros y mañana te vamos a tener acá cerquita. Contanos un poco de este acontecimiento. Con ganas de estar presentándome ahí. Hacer este show ahí, lindo los shows así abiertos, al aire libre, gratuitos, son como más encuentro, ¿no? Tiene una cosa más de encuentro, de encuentro de gente de varias edades, ¿no? Va a estar muy bueno. ¿Cómo surge esta convocatoria para este show? Contanos un poquito quién te convoca, cómo surge. Y surge a través del Sushi Club de Quilmes, Federico. ¿Lo conocen ustedes a Federico? Federico es el dueño del Sushi Club de Quilmes y tuvo esta idea de... Claro, es una franquicia. Es una franquicia, exacto. Es el dueño del Sushi Club de ahí. Y me dijo, le gustaba mi música. Me dijo, estaría bueno armar algo acá, lindo para fin de abril, mayo, y surgió esta posibilidad de ya armarlo para mañana. O sea que la verdad que se fue armando hace no sé tanto tiempo, ¿viste? Hace un mes más o menos empezamos a hablar. Sí, eso es como la antesala del Día del Trabajo, que es pasado mañana. O sea, claro, el Día del Trabajo. Ahora se llama el Día del Trabajo, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Y ya tenés armado tu set para mañana, los temas que vas a tocar? Igual siempre juego un poco, me arriesgo un poco más y busco también lo que va pasando en el momento y en base a lo que veo yo, el ánimo, la situación, voy cambiando los temas un poco ahí, también qué temas canto, qué temas... Hay cierto tipo de improvisación y de juego, ¿no? También para conectar de una manera más divertida, ¿no? Porque si no también es como que no lo prearmado y lo prefabricado en ese sentido, ¿viste? Vamos todos para divertirnos ahí un poco, entonces también juego mucho con lo que va pasando en el momento. Claro, sí. Y vos hablabas mucho de la cercanía con la gente y te gusta, ¿no? Ese contacto con el público. Y tenés un público amplio porque es de varias edades tu público, ¿no? Es un público bastante abarcativo. Sí, yo creo que la música, viste, para mí nunca tuvo como edad, no importaba, viste, de cuántos años tenía que lo hacía, sino que como lo que hacía un poco, y desde chico también, viste, empecé escuchando, la música al principio de los 80, fines 70, pero después empecé como también a escuchar, descubrí otros cantantes, ya teniendo por ahí 18 años, así, cantantes que eran grandes y sentían que tenían una comunicación muy juvenil también, entonces eso me gustó mucho, me pareció muy interesante. Creo que la música está más bien legada un poco a lo lúdico, al juego, a una experiencia de libertad, de expresión también, ¿no? Nunca envejece, creo que la música. Vos hablaste de los 70, de los 80, y tu música tiene un poco cosas de esa época, ¿no? ¿Cómo describirías tu música? Creo que música disco, música electrónica, la verdad que tiene mucho de... Bueno, acá como también se hizo mucho en Argentina especialmente, empecé a tener éxito a partir del 2010, o sea que tiene algo de del 2010 en adelante, ¿no? Pero empecé en los 90. Empecé en los 90, o sea que tiene... Empecé haciendo música muy contemporánea de los 90. En los 90 había un reciclaje de los años 60 al principio. Entonces era este combinado de la música de los 60 un poco con adaptados a una nueva década, ¿no? A los 90. Mismo si escuchás las bandas, viste, de rock y todas tenían un... Se inspiraron mucho a esos años, viste, como Nirvana y todos esos, viste, grupos de rock. Y después mismo los grupos también que hacían como música electrónica también, había una inspiración un poco basándose en los primeros años de la fundación de la música electrónica, en los 90. Entonces tiene algo de eso, tiene algo también de, como yo escuché mucho la música de los 80, tiene mucho de la música de los 80. Tiene mucho de la música de los años 50. Esto, la verdad que de a poco vas conociendo todo, ¿no? Un poco, y la música es una unión de periodos, también de épocas, de sentimientos, de es así, no tiene edad. La música de los 80, hablando de los 80, es como que hay un paradigma ahí. Los 80 marcó todo un antes y un después, porque hubo tantas... Nosotros acá solemos tener un segmento que se llama Frecuencia Retro, y la gente pide muchos temas de esa época. No sé, tenía a veces no sé qué, ¿no? Esos temas americanos, y también, ¿no? Tenía cosas mucho... Claro, especialmente se empieza a escuchar mucho lo que es las FM de un modo mucho más más interesante. Y es como que las grabaciones de los 80 estaban adaptadas mucho al FM, a la radio FM, más allá de que después vinieron la época de los videoclips, ¿no? Aparte, pero especialmente... La música de los 80 era como armada para las FM. Claro. Sí, vos cuando pensás... Y lo visual también, ¿no? Y lo visual. Claro. Sí, para mucho el videoclip, ¿no? También. Claro, lo visual, y me refiero más allá de la televisión, más allá de la televisión es como lo del videotape, ¿no? Lo del videocassette. Que era... No era una cosa... No era una presentación en televisión, sino que era como grabar algo... Y eso que vos grababas lo podías presentar aunque no esté hecho en vivo. Era una cosa que se empezó a... Era, no era una película, no era tampoco un show en vivo, sino que digamos que eran como unos reels, digamos, los videoclips, para hacerlos entender un poco así. Maxi hace la cortina de... El resto del mundo, ¿no? Claro, la cortina de... Sí. ¿Puede ser? Sí. No sé si de esta... La cortina del resto del mundo, sí. ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama SingStars. SingStars. Sí, uno lo habías hecho con Emilia Tías. Con Emilia Tías habías hecho una... Claro, en un momento grabé la canción con ella. Era una canción que yo la había grabado en Estados Unidos en el año 2016, creo. Y la primera versión que hicimos así, que hice para... que después hice una versión especial para... el resto del mundo, que fue la que se hizo con Emilia Tías. Claro. Sí. Y quedó muy linda, sí, quedó muy linda. Aparte, ella muy comunicativa también. Bueno, ella en un momento condució el programa, fue conductora. Claro, sí, fue antes de Fedeval, fue la conductora. Claro, exacto. Antes de Fedeval estuvo ella conduciendo. Y escuchame, vos te caracterizás mucho porque sos un artista como excéntrico y tenés mucho de glamoroso, sos como... también tu música, más allá de que es muy buena, pasa también, hablando de lo visual, por el vestuario, por la estética, ¿no? Esa impronta que le supiste dar a tu música. Un poco en los 80 ya empezó a pasar esto de que se empezó a unir al mundo de la moda, la música, y al mundo de los videoclips, ¿no? Los videoclips, esto que digo, como eran con los primeros reels, ya empezaron a unir en esos primeros reels lo que está pasando en Instagram o en TikTok, que mezclaban la moda con la música, con escenarios, con figuras también del cine, televisión. Entonces siempre sentí que ese era el camino un poco de unir mundos, culturas de la calle, culturas un poco nacidas en la calle, en las situaciones, que todo, la discoteca, una es la discoteca, otra puede ser los bares. Entonces ahí empezás a unir ropa, música, baile, excentricidades, ¿no? Sí. Y vos, ¿cómo viene tu rutina ahora de shows? ¿Estás viajando? ¿Viajás mucho también por el exterior? Porque eso es muy... Sí, ahora estoy mucho... Ahora tengo varios shows en Buenos Aires. Mm. Bueno, en provincia, Buenos Aires, provincia, capital. Y y después sí, hago, tengo... Voy a estar en... Tengo provincias como Mendoza, Santa Fe, voy a estar ahí. Mendoza, Santa Fe, Córdoba. Y bueno, y armando un poquito a ver si este verano también... El verano... lo que sería el invierno de acá, el verano en el hemisferio norte, estar tocando en algunos lugares de Europa. Claro, sí, allá seguramente... Hoy es todo más fácil, ¿no? Especialmente a veces... hoy es todo más... más la globalización hizo que todo sea más fácil de moverse y estar... Un día estar en un lado y otro día estar tocando en otro lado, ¿no? Sí, sí, ese de hoy estás acá y mañana o pasado estás a unos varios... ¿Dónde te pide? ¿Dónde lleva un poco donde está la demanda, donde esté la onda, eso, digamos, la onda que te sigue donde esté la onda que te sigue, digamos, ¿no? Porque claro, exacto, donde está la demanda. Es un poco así también. Eso también te hace crecer mucho, porque te hace adaptarte a nuevas situaciones todo el tiempo. Sí, y hablando del contacto ese con el público, bueno, me acuerdo de esto, que creo que ya pasaron casi 2 años, ¿no? Cuando tuviste el accidente en Niceto, que hay un año. Pasó un poco más de un año. Más, un sí. Año y un poco. Sí. Y la verdad que fue. Quedaste bien, pero bueno, fue un susto grande, ¿no? Para vos. Sí. Y bueno, fue parte de un momento, ¿viste? Como fue parte lo de. Bueno, lo bueno que tuvo eso, que seguiste cantando. Sí, lo bueno es. Y también fue como una especie de también... Yo creo que en la vida no estamos exentos de nada, ¿viste? Entonces uno no sabe bien cuáles son los caminos donde te van a llevar los momentos, ¿viste? A veces son impredecibles. Y bueno, no, nunca pensé que me iba a pasar vivir por un momento así, que me parece que me hizo crecer mucho y me hizo evolucionar ese momento también. La verdad que si bien fue... sufrido un poco, pero fue un momento que lo tengo como un buen recuerdo ya. Y como un aprendizaje también, seguramente. Exacto, todo es conocerse, es darte cuenta que nada es absoluto y que no sabes qué puede pasar. Nadie sabe lo que puede pasar, la verdad. Cuando uno es chico, uno piensa que puede programar un poco la vida y no, es improgramable, muy difícil programarla, me di cuenta. Te puede sorprender mucho, y obviamente para mejor, ¿no? También siempre hay que pensar que te sorprende para mejor. Sí. ¿Qué opinás de la música urbana, de todo este furor actual, de, no sé, de, vos cómo ves este momento de la música? No, siempre, música siempre va pasando por distintos periodos de procesos de cambio, nuevas generaciones que tienen que aparecer, ¿no? Van cambiando un poco también algunos modos de grabación. Son cosas normales que se dan en todo el mundo de la cultura, el arte, la comunicación. Está todo muy unido, ¿no? Está muy unida la comunicación con la música también hoy. Entonces, son cosas que cada ciertos años se reproponen, cosas nuevas. Y se buscan, después quedan algunas, otras no quedan tanto, y se va acomodando el mundo. Es así, siempre va a pasar lo mismo, va a pasarlo. Dentro de 5 años va a pasar otra tendencia también. Se van acomodando las tendencias, se va acomodando el mundo a todo. Las nuevas generaciones, se arman cosas nuevas, también se tiene que... Es como que se renueva también el negocio, también un poco de la música también. Claro, también, sí. Hay muchas cosas que van surgiendo, a veces pensadas y a veces sin pensar. Pasan cosas que uno ni se esperaba, ni los mismos productores esperaban eso, y se van dando cosas. Está lleno de sorpresas todo, ¿no? Sí, una sorpresa también, por ejemplo, que el auge de nuevo del vinilo, ¿no? De más allá de las plataformas, el vinilo que volvió. Y porque también, cuando se avanza también se retroceden algunas cosas. El avance trae cierta búsqueda atrás también. Se retrasa. Claro. Nunca un avance es borrando todo, sino que el avance, cuando se avanza también, al mismo tiempo hay como un gran retroceso. Entonces una búsqueda hacia atrás muy importante también. Entonces se combina el avance, la modernidad está combinada con el pasado también. Y de colaboraciones, ¿te llamaron para hacer colaboración con algún artista? ¿Hiciste colaboraciones? Hice algunas colaboraciones muy sutiles, más bien, más que colaboraciones son mashups, no son colaboraciones del todo lo que he hecho yo. Sí, la colaboración es una cosa que del todo me gusta y no me gusta a mí todavía. Eso es lo que no lo entiendo. No me gusta si es muy forzada, si tiene que ser, hay que hacerlo porque conviene, ¿viste? Es, me gusta si se da de un modo de buena, de una linda relación y sentís que te hace bien, te hace bien a los dos, a las dos personas que están colaborando, les hace bien para hacerla con conjunto y mejorar algo, ¿no? No sino con una prefabricación de una canción, ¿viste? Metamos este porque si este no suma para un público, eso no, no creo en esas cosas, no creo que funcionen esas cosas, yo a la larga no las veo funcionar esas cosas yo. Pero bueno, ese es mi punto de vista, no sé si es bueno o malo, ¿eh? No, me gusta. Creo que las cosas buenas, porque digamos las colaboraciones son duets, digamos, pero los duets estaban hechos de un modo distinto, los duetos, ¿no? Son duetos. Sí, o le dicen fit también, fit. Sí. Claro, pero digamos que antiguamente se le decían duetos, un dúo, o sea, era un dúo. Pero los dúos partían de la canción, partían de hacerle mejorar la canción, de agregarle algo nuevo, pero dentro de un sentido estético también, no solo de un sentido comercial. Cuando se hace de un sentido comercial, pienso que desvalorizas la canción, ¿viste? Y al mismo tiempo no sé si se engancha tanto, ¿viste? No, muy pocos feats conozco, ¿viste? Que haya sido grandes éxitos. Tal vez el de Despacito, ¿viste? Bueno, ese sí. Así digamos que es un feat, es un poco, ¿viste? Es un feat, pero no está hecho como feat, ¿viste? Porque sí. Es el primer feat importante que se empezó. Es verdad. Y después de ahí yo como... Porque feat entre un DJ y una cantante no es un feat. Ahí están trabajando en conjunto, ¿viste? Por ejemplo, el Bizarrap es como el producer y alguien canta. Eso es otra cosa. Claro. Pero a veces los feats, ¿viste? Que cantan tres personas. Porque cuando lo esfuerzan mucho, ¿viste? No lo sé. No. A veces lo siento que le quitas fuerza a la canción también. Si no está muy... Si no es muy natural y muy genuino, ¿viste? Siento que puede... Claro, lo de... Puede hacer que un éxito termine pasando desapercibido... Y solamente se hable de como un dueto, un feat. Claro. Lo de Bizarrap pasan a ser como sesión, le dicen. No, y es como un fenómeno, ¿no? Bizarrap, ¿qué opinas de este fenómeno Bizarrap que incluso lo están llamando artistas internacionales, ¿no? No, eso es otra cosa porque él también elige con quién trabajar. Entonces, ¿cómo que vos estás produciendo a un artista? En conjunto y vos les elegiste, no te están forzando a hacer una cosa, ¿viste? Parte de él es otra cosa, eso es una producción, digamos. Sí. Tiene que ver con la parte de producción musical. Pero por eso, ¿viste? Por eso creo que esas cosas parten para hacer reforzar una canción, al revés, se trabaja sobre una canción específica. Claro. Eso es bueno que tienen esas cosas. Cambio a veces cuando vos haces algo en base a que la canción está, pero sí o sí tenés que meter a otra persona más que estén, a veces la canción sí puede ser muy buena, pero se termina hablando solo de que en este tema estuvo este y este, y no se habla de la canción en sí mismo. Entonces lo que perdura a veces es la música, lo que lleva en el tiempo que va a durar es la música, no quién cantó con quién. Sí, sí. Y en tu caso... Se han hecho feats de, digamos que, duetos así importantes en la historia y mismo Sinatra ha hecho así, más allá del disco de duetos que hizo él. Con los Altimé, trabajó con los Fein. Y eran cosas que un poco estaban un poco forzadas, él mismo las decía, que ¿viste? Sí. Dijeron, bueno, hay que renovarse y tenés que cantar con los Five Dimensions. lo obligaron. Y no anduvo mucho eso, la verdad que no, porque no partía desde el arte, desde la comunicación real entre los artistas. Claro, sí, tiene que haber una especie de comunión entre los artistas también. Sí, o si no tiene que ser un mashup que vos armas dos canciones, que más o menos... Tiene una onda o algo y le armas una cosa así, un mashup para discoteca o algo así, para refrescar un poco la idea, pero no es que estás haciendo un hit nuevo de eso, sino que estás mezclando dos temas que ya existen. Claro. Que eso también es válido. todo es válido. Lo que pasa es que a veces, lo que digo yo, que esto es lo fit, es eso, que a veces se descuida la pierde la fuerza la canción por el fit en sí mismo, solo. Claro. Bueno, Maxi, es un placer haberte tenido esta tarde acá en Radio Box y en Frecuencia Show. Y bueno, mañana te esperamos acá. Va a ser mucha gente, se espera ahí el 9 de julio y Sarmiento, así que va a ser una verdadera fiesta, una previa del Día del Trabajo con todo, se viene. Dale, sí, seguro, sí, nos vemos ahí, los espero ahí y a pasar un buen momento. Seguramente después te quedás comiendo unos sushi ahí en... Vamos a comer unos sushis ahí, que están bastante bien, están muy bien los sushis. Sí, son buen sushi club, es garantía de calidad. Es bueno, la verdad es que tienen muy buenos platos ahí, la verdad es que lo digo porque fui el otro día. Fui el otro día a verlo, a ver cómo estaba el lugar, todo, y no es un tema de venta, la habitación, sino que la verdad es que es un lindo lugar. Vale la pena ir. Hay expectativas. Acá se dio mucha expectativa y bueno, la gente va a estar ahí temprano buscándose un lugar para verte de cerca. Vamos a pasar un buen rato, todos juntos. Dale. Bueno, un abrazo grande y nos quedamos escuchando parte de tu música, que la verdad que tu música es fantástica. No puede faltar en ningún lado porque es una música que perdura y siempre se renueva. Gracias por todo, querido. Bueno, gracias por los halagos. Bueno, te agradezco mucho. Nos estamos viendo. Entonces, mañana Maxi Truxo va a estar acá en Quilmes, el 9 de julio y Sarmiento. Así que no se lo pierdan. Gracias. Nos vemos ahí. Nos vemos. Chao a todos. Chao. Los espero. Troubles behind, not a care in the world. I felt the distance from all of the nights I spent flying around. Time away from you in the end. You know that I'll be back someday. I hope that you will wait for me. I can see bodies moving around. The mission party, a station to station at the speed of sound. Time away from you in the end. You know that I'll be back someday. I hope that you will wait for me.

Claro, habrá ido un rato, después se fue. Así es. Continuamos. Exacto. El que se disculpó en redes sociales y en público fue Agustín Aristarain, Rada. Se disculpó por un chiste sobre un asesinato en el programa Otro Día Perdido que conduce Mario Pergolini. En él se reían de una situación que se daba, creo que en México, un femicidio que se dio en México. Ah, no. Que supuestamente la suegra mató a la nuera. Y bueno, hacían el chiste con Evelyn Botto, que Evelyn es la nuera de Carmen Barbieri. Sí, entonces es como que lo linkearon por ese lado y lo sacaron de contexto, digamos. Exactamente, tanto Evelyn como el humor de Pergolini. Es ácido. Exacto. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo, no es que se rió de la chica que se murió, sino es que tomaron ese, a ver, ¿es humor negro? Sí. Es una época sensible de la sociedad toda de sí, es una época sensible. Pero ¿está bien lo que hicieron? No, no está bien, pero es humor negro. O sea, vos después elegís si lo consumís o no. Ahora, bueno, igual de todas maneras, Agustín Aristarain Rada y Evelyn Botto reconocieron ese error y dijeron recalcular, aprender y no repetir. Hay que ver qué dice Mario Pergolini, ¿sí? Yo no lo veo muy adepto a pedir disculpas, pero tal vez... No, no va a pedir. Cómo viene la cosa y demás, tal vez lo hace o tal vez no. No creo, no sé. Y ojo que esto puede traer ruido dentro del staff de Otro Día Perdido. ¿Por qué? Porque Evelyn Botto dijo que no iba a participar más de esto, de este tipo de chistes. Y si estás en un programa que hace chistes negros, esa también los... No puedes estar. Parte, claro. No, o sea, si vos tenés que reaccionar a este tipo de humor ácido, porque es muy ácido. Hay que saber llevarle el rindo, claro, a Pergolini. Exactamente. No cualquiera. Yo creo que Rada lo hace muy bien, pero si ya están como recalculando, ponen la palabra aprender y no repetir, obviamente que no te puedes reír de un femicidio, pero si el programa está acostumbrado a ese tipo de humor, y bueno, el que quiera lo seguirá mirando y el que no, no. El público de Pergolini tiene un humor ácido. Yo creo que nadie se habrá disgustado del público que mira a Mario Pergolini. También entienden que no es que el tipo se está riendo de la pobre piba que murió. O sea, no, fue un cuando. Creo que tomaron un ejemplo. Un mal ejemplo tomaron, sí, que por ahí no está bueno que se haga, pero es así el programa. Entonces, nada. Pero bueno, Rada y Botto salieron a pedir disculpas. Muy bien, vamos al deporte. Bueno, acaba de terminar el partido de Champions League entre el Atlético Madrid y el Arsenal. El partido terminó 1-1. Se va a definir todo en Londres la semana que viene. Un Atlético Madrid que se defendió, hizo su plan de cada partido y pudo aguantar a un Arsenal que viene puntero en la liga inglesa y ha llegado hasta aquí con credenciales como para llegar a la final. Yo creo que Atlético Madrid tiene alguna chance. Debería haber ganado hoy, pero tiene alguna chance de en Londres pegar el batacazo y llegar a la final. Y de llegar a la final estaría sin su bestia negra, que es el Real Madrid, ¿no? Uh-huh. El Cholo nunca la pudo levantar y siempre que llegó perdió contra el Real Madrid nada más y nada menos. Veremos qué ocurre, se va a definir toda la semana que viene. Ya se están definiendo todas las ligas del mundo, se viene el Mundial. Estamos muy cerca, un mes queda nada más. ¿Un mes? Sí. Estaba viendo, el Hard Rock se viste ahora de Fórmula 1 este fin de semana para recibir a Franco y ya dentro de un mes recibe 7 partidos mundial. Es un circuito adentro del Hard Rock. Y como todo, sí, siempre. Todos los eventos en Estados Unidos se hacen en base al Hard Rock. El Miami Open se hizo ahí también. Uh-huh. Así que está el circuito hecho. Alrededor de... Que es todo alrededor del Hard Rock. Claro. Y bueno, como decíamos recién, va a haber 7 partidos que se van a disputar en el Hard Rock y uno de ellos va a ser uno de los partidos de Argentina. Así que veremos cómo... La final no, va a ser en Nueva York la final. Final en Nueva York, exactamente. Va a haber pocos partidos en México, pocos partidos en Canadá. La mayoría va a estar distribuidas en Estados Unidos. Una Argentina que llega con algunos jugadores con lo justo. Nico González se lesionó, Cuti Romero se lesionó, Julián Álvarez salió lesionado hoy. Bueno, hay varios jugadores argentinos que están entre algodones. Veremos cómo llegamos en definitiva a este mundial, ¿no? Con lo justo. Me parece que sí, que varios jugadores argentinos van a llegar con lo justo. Un equipo que dejó algunas dudas contra Mauritania, el último amistoso. Quedan dos amistosos antes del mundial. Pero bueno, veremos cómo la escaloneta puede dar vuelta o no esta situación. Yo sabes lo que creo, que los jugadores no les da, no les hierve la sangre por jugar con Mauritania. No les hierve la sangre por... A ver, tienen que jugar contra Brasil, tienen que jugar contra Alemania y van a dar el todo por el todo y el resultado va a ser otro. Y yo creo que el entusiasmo también del jugador, un jugador que salió campeón de dos Copas Américas, de un campeonato del mundo, ir a jugar con Mauritania, Chiquitapia, dale, amigo, por lo menos con Alemania, pero a lo que, o con Italia, pero ¿cómo? Mauritania. Ah, pero bueno, estos fueron Mauritania, bueno, Chiquitapia. Fueron dos partidos después de la cancelación de la finalísima, que en definitiva no se terminó, claro, jugando, sí, contra España, que no se pusieron de acuerdo en la sede, claro, que la UEFA quería jugarlo en Madrid, que en Madrid no estaba para jugarlo. Después se definió Roma, aceptaron todos, pero Argentina pidió jugar dos días después y le dijeron que no. En definitiva... Pero fue a propósito. Son cosas, errores de Chiqui Tapia y la AFA, que no paran de hacer las cosas mal. No, para mí no fue un error de la AFA. Me parece que las dos, tanto la UEFA como la CONMEBOL, primero la UEFA se emperró en jugarla en España, cosa que estaba mal por reglamento. Obviamente. Tenía que ser algo neutral. Y después, cuando se decidió que era Roma, Argentina pidió, o la AFA o Chiqui Tapia pidieron dos días más por el tema de la... ¿cómo se llama? De la organización, de realizar el viaje y demás. Era mejor jugarla dos o tres días después. Para mí era una excusa, es verdad, pero bueno, podría haberse aceptado. Para mí no les da tiempo para hacer negocios, porque si le hubiese cerrado el negocio a Chiqui Tapia... Pero eso ya estaba hecho, si ya el que lo organizaba era una agencia de Qatar, que no lo podía hacer en Qatar justamente porque... Ya, por lo menos lo hicieron en La Bombonera. Ya la plata estaba repartida. Lo hubiesen hecho en Estados Unidos. No se podía. En el Hard Rock estaba el Miami Open. Y no evaluaron. Pero mejor en La Bombonera, ¿o no? Otras canchas. O lo hubiesen hecho en el Libertadores de América. En River no lo podían hacer porque estaban en los recitales. En River estaba ahí, sí. Y en La Bombonera pasaba lo mismo que hacerlo en España, ¿no? Aparte, el partido lo organizaba UEFA. Lo hubiesen hecho en la cancha Independiente. También. O lo hubiesen hecho en Córdoba, en Mendoza, en Mar del Plata. No, tenía que ser neutral. Tenía que ser neutral. Ah, bueno. ¿En Brasil? En Brasil podría haber sido una opción. En Maracaná. No. Claro, en el Maracaná. También, sí. Vamos al próximo tema musical. ¿Con quién vamos ahora? Vamos a escuchar a Alejandro Sanz. Si querés enviar tu audio, hacelo al 1164007047. Creciste, cuéntame algo aunque sea un chiste. No te preocupes, tengo todo el día. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Y qué te pides de tomar? ¿Cómo se llama tu perrito? ¿Qué canción te hace llorar? Perdóname por preguntarte, me mata la curiosidad. Quisiera conocerte más ya que estás. Cuéntame, ¿a dónde vas cuando te sientes solo? Cuéntame, quiero saberlo todo. Recuperar el tiempo que perdí lejos de ti. Cuéntame, ¿cuál es tu plan? ¿Cuáles son tus sueños? Si acaso yo encargo en alguno de ellos. Es que me queda tanto por saber. Cuéntame. Si tuvieras un poder, ¿cuál sería? Entre dulce y salado, ¿qué preferirías? Si ganaras un millón, ¿qué te comprarías? Si te llamo por la noche, ¿me contestarías?

para ingresar a la casa más famosa del mundo, a la casa de Gran Hermano, es Martha Ford. Así como te digo, la hija de Ricardo Ford dijo que si en el contrato hay una cláusula que dice que ella, cuando tenga ganas de ir a Miami, pega el portazo y se puede ir a Miami, que ella firma. Así que, ojo, porque... No, no sé si es así. Obviamente que no. No es el bailando que podían poner un reemplazo acá. Exactamente. Igual este Gran Hermano estaba desnudo. Es un mamarracho. Totalmente, porque hay gente que entra y sale continuamente. Exacto. Como Andrea del Boca, que salió ya dos veces y parece que va a volver a entrar. Claro. Bueno, ahí está el mamarracho de este Gran Hermano, que son capaces de hacer... todo y más, o son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces no veo descabellado el ingreso de Martha Ford. Está la bomba tucumana ahora ahí. Haría mucho ruido, sí, pero pasa sin pena ni gloria la bomba tucumana. Recordemos que Martha Ford es hija de uno de los empresarios y es de la familia Ford, la familia chocolatera. Así que dijo, no sé, yo entro, si me peleo. Entro, sí. Me peleo, es una influencer que tiene muchos seguidores en Instagram y en sus redes sociales. Yo creo que estaría bueno verla a la hija de Ricardo en este reality, que para mí está muerto. Está. Pero bueno, tampoco tiene grandes estrellas. Igual la gente lo mira. Sí, lo miran, pero no con la convocatoria que ha tenido ediciones anteriores. Sí, bueno, el número está bajo, pero no tanto tampoco. Así que bueno, veremos si la heredera del trono Ford ingresa a la casa más famosa. Mientras tanto, bueno, están preparando Popstars, una nueva edición del reality, donde surgió en su momento ya tiene conductor Bandana, y donde surgió también Mambrú, el último. Después dejó de hacerse y ahora se va a volver a hacer, y lo va a conducir Nico Vázquez. Exactamente. Que le ganó la pulseada a Occhiato. Había hecho una conducción de un programa no hace mucho, hace unos años, que no le fue tan bien. Al programa que condujo. Sí, me parece Nico que es más, qué sé yo, hay que tener cuidado, ¿no? Porque es más actor que conductor. Exactamente. Bueno. Creo que Nico Occhiato, por ahí, es un poquito más conductor que él, en ese sentido, ¿no? Continuamos con la Info Deportiva a cargo de Matías Moholy. Bueno, la dirigencia millonaria presentó esta tarde a Pablo Longoria. A ver si dije bien, si Pablo Longoria, que va a ser nuevo manager deportivo, es un español de 40 años. Español. Sí, español de 40 años que tiene un largo currículum a pesar de su corta edad. Estuvo en clubes como el Valencia, como el Marsella, Sassuolo, Juventus, Recreativo Huelva, Atalanta. Bueno, esos son algunos de los equipos que con 40 años ya estuvo a cargo de la secretaría técnica o del manager deportivo, que es lo que usan los equipos de afuera para contratar jugadores, ¿sí? Por así decirlo. Raro que River busque un captador extranjero, ¿no? Raro. Habrá que ver. Sí, puede ser que tenga que ver con que el Chacho viene de España, pero es raro. Somos muy, muy distintos, me parece, al resto del mundo como para tener a alguien de afuera captando jugadores, es mi humilde opinión, ¿no? Pero lo cierto es, aparte hay que entender la idiosincrasia del club, hay que entender también, no es fácil, hay que adaptarse. Ninguno de los jugadores que compró River, por ejemplo, salvo tal vez Fausto Vera y Aníbal Moreno, el resto le está costando. Un Chacho Godet que viene de perder el Superclásico y que dejó huellas profundas, ¿no? River intentó con Kendy Páez, con Galván, con los pibes ganar la Boca y se llevó un golpe bastante fuerte, que pudo ganarle 3-1 al Dosivi. Me parece que tenía un partido fácil en el Monumental, pero fue duro el golpe que le dejó el equipo de Úbeda, ¿no? Claro, lógicamente que de uno y otro lado querían ganar el Superclásico, pero fue superior Boca. Sí, tal vez fue superior por paredes. Esa fue la diferencia, que metió tres pases y terminó definiendo tal vez el Superclásico. Pero bueno, lo cierto es que acá lo que importa es el resultado. River perdió y Boca se llevó los 3 puntos, dejó varios heridos. Veremos cuál será el trabajo real de Pablo Longoria. Lo que dijo el presidente Di Carlo, que va a ayudar a elegir mejor a los jugadores de acá en adelante y a no gastar como viene gastando River en los últimos mercados de pases, que gastó algo así como 100 millones y termina jugando medio. Igual son millonarios, ¿qué le hace? Sí, sí, ahora van a agrandar la cancha también. Sí, están haciendo. Están haciendo para agrandar la cancha. Cancha que en los últimos partidos no la llenan, ¿no? El partido contra el Civi no estaba ni un poquito llena, pero bueno, veremos cuando agrande la cancha River. Será buen lugar para la selección argentina, para que sí, la selección cuando juegue la llene, ¿no? Bueno, hablando de remodelaciones, continúan las obras de remodelación de Boca. En relación con los nuevos accesos al estadio, contemplan la construcción de 4 torres de circulación y puentes peatonales. En el día de ayer el club recibió la resolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, mediante la cual se aprueba el proyecto presentado, ¿no?, para hacer esto, porque creo que afecta un poco, ¿no?, la vía pública. Exactamente, va a estar al lado de las vías del tren, y por lo tanto tenía que primero ir a Ferrocarriles, ahora esta aprobación de la CNRT, que es la que maneja el transporte, y queda una autorización más, la final y definitiva, que corresponde a la ciudad. Esta instancia confirma que toda la documentación que presentó el club está en regla y aprobada, y en los próximos días va a ser la presentación del proyecto ante la Dirección General de Interpretación Urbanística de la Ciudad de Buenos Aires, donde seguramente también van a tener la aprobación para que continúen las obras de remodelación de la Bombonera, que se vienen haciendo a pasos agigantados en el último tiempo, especialmente, ¿no? Asterisco, Nico, en esta última parte, porque esta parte depende de la ciudad. La ciudad está Jorge Macri de intendente y tiene que ver con el PRO, ¿no? Que está enemistado. Pero, calculo que con Riquelme. Así que igual ya la autorización se la dieron. De la CNRT. Falta la de desarrollo urbanístico. Claro. La CNRT está a cargo de la comisión de eso de transporte. Nacional. Eso de transporte. Nacional. Claro, es por el paso peatonal, ¿no? Pero bueno, el tema de lo urbanístico tiene que estar aprobado. Yo creo que no le va a poner no le va a poner trabas. Yo creo que no, pero convengamos que a Macri también le conviene. Le conviene. Él está, quiere mucho turismo. Quiere una reelección a todo esto en el gobierno de la ciudad, porque aspira a seguir un periodo más. Y después. Pero no lo modifica. Si por todo lo vienen haciendo varias obras de la ciudad de Buenos Aires. Viene siendo catalogada últimamente como una de las ciudades más lindas del mundo, ¿no? Y es así, porque está muy bien puesta y se están haciendo obras, ¿no? A diferencia de otros lugares. Así que bueno, veremos. Llegó el momento, ya son 18:30, llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Ahí viene sonando Queen, y nada menos que Freddie Mercury, y con Rhapsody Bohemia. Y vamos a decir que se viene la segunda parte de la película, ya está confirmado, que tiene que ver con la etapa no tan feliz de Freddie Mercury, que es la última etapa de su vida, ahí ya cuando están enfermos, ¿no? Así que está confirmado por el productor de Michael, la película de Michael Jackson, que se estrenó esta semana, ¿no? Y con muy buenos números, Así que, y también lo que es un furor, El Diablo Viste a la Moda, está también, tan, la segunda parte. Sí, está todo el mundo convulsionado con esa película. Meryl Streep, ¿no? Así se llama. Sí, que era, y también Annie Hathaway. Y Emily Blunt, que era la de Game of Thrones. Claro.

Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Aquí va mi confesión. Antes de ti no fui un santo. He pecado, cómo no. Pero eso es cosa del pasado. Desde que la próxima que tenemos un insecticida. ¿Viste que dijimos? Un insecticida. La llamamos como a Beetlejuice. A ver si necesitamos un auspiciante que. Dijimos Maricel y aparece. Steve. Continuamos recorriendo los mejores. El que está sonando es Maxi Vaccaro. La semana que viene, en exclusiva, va a estar con nosotros descubriendo un nuevo artista en Frecuencia Show. Es un artista que hace cumbia romántica y algo de balada también. Esta es una versión del tema de Ricky Martin, ¿no? Es un tipo, un género cuarteto. Claro, un cuarteto más. Sí. Más cool. Hablando de ahí de movida tropical, el que se separó después de 20 años fue Pablo Lescano. Pablo Lescano que supo tener duetos con Andrés Calamaro, con Vicentico. La verdad que tiene una vasta carrera y creo que es uno de los máximos exponentes de la música tropical argentina y sudamericana. Se separó de Cecilia Calafel. Después de 20 años. Él llevó la, digamos, la cumbia villera a un nivel más, como más para arriba, ¿no? Más alto, sí. Tuvo algunos feats con grandes exponentes de la música del rock nacional argentino. Y le dio otra connotación a su música. Creador de muchos éxitos, ¿no? Pero bueno, la nota de color es que su ex esposa ya hizo un posteo y hizo alusión a la ruptura luego de 20 años de relación, de la cual tuvieron dos hijos. Así que bueno, después de 20 años, Pablito Lescano se separó. Bueno, la que cumplió años esta semana, el 27, fue Katy Pearson, ni más ni menos la colorada de B52. Sí. Una gran artista, 78 años. Mirá. Y la banda sigue tocando porque están ahora por Las Vegas haciendo shows. Así que bueno, vamos a escucharlo a esta icónica intérprete, ¿no? Que es una de las líderes de esa mítica banda yankee, ¿no? Porque son, creo que son yankees. Frecuencia Retro, media hora inolvidable. Seguimos en Frecuencia Show, en este caso en Frecuencia Retro. Agradecemos a nuestra productora Maricel, que nos manda siempre esas noticias que nosotros... Sí, fuera de tempo. Fuera de tempo. Matías Mojori. Bueno, hablamos de lo que va a dejar la carrera de este fin de semana. Franco Colapinto corre en Miami después de un mes casi sin carrera debido al parate por la guerra. Vamos a disfrutar de la Fórmula 1 nuevamente, esta vez en Miami. Empieza esta carrera, tiene sprint, me dijo Gastón recién. Y el viernes arrancamos con la práctica 1 libre a las 13 horas. Después va a haber clasificación. Por suerte, el viernes vamos a poder ver todo esto porque vamos a estar en casa. Es feriado, día del trabajador. La clasificación sprint va a ser a las 17:30. Recordemos que es una clasificación más cortita porque dura menos tiempo entre sesión y sesión. Y bueno, la carrera el día sábado. El sprint el día sábado a las 13 horas, y después la clasificación de la carrera, supongo, a las 5. Exactamente, para la carrera el domingo. ¿A qué hora? 17 horas también. Exactamente. Entonces a la tarde tendremos clasificación. En realidad ya es una hora menos. 17 horas Argentina, ¿no? Allá son las 4. Argentina, Paraguay, Brasil y Chile tienen la misma hora, el mismo horario. Así que para esta región a las 17 horas, obviamente que para Centroamérica tenemos otro horario. 16 horas son allá. Claro, en Estados Unidos, en Miami serían 16 horas. ¿Listo? Ah, bueno, sí. No sé, pensé que seguías. Franco Colapinto, después del road show que se mandó acá en Buenos Aires, sí, que estuvo muy lindo, 600.000 personas, ya lo habían hablado ustedes al iniciar la radio, pero bueno, Franco que metió el solo 600.000 personas, realmente. Tremendo, unos números impactantes, no sé, por fin de semana se meten 100.000 personas en un equipo de fútbol. Uh-huh. Bueno, Franco metió 600.000 personas solo por él, por dar unas vueltas en el auto cada, no sé, una hora. Digo. Y recordemos lo que yo hablaba con amigos durante la semana, un tipo que todavía no ganó una carrera de Fórmula 1, ganó sí, carreras en Fórmula 2, ganó carreras en Fórmula 3, salió campeón de Fórmula 4, creo, y hizo una muy buena campaña en karting. Ahora, llega a ganar un campeonato de Fórmula 1 y tenés 5 millones de personas festejando el obelisco. Y el día que gane, el día que gane una carrera Franco, y hasta me animo a decir un podio, tenés un palo de gente en el obelisco. 600.000 personas sin haber ganado una carrera. Su fanaticada es muy amplia a lo largo del país y creo que el gobierno de la ciudad se quedó corto contando. ¿Por qué? Porque como le decía Nico, había en los distintos sectores de Palermo unas pantallas dispuestas estratégicamente para la gente que no llegaba a ver a Franco ahí al costado de la Avenida Libertador ni en Sarmiento. Así que yo creo que se quedaron cortos, para mí había más de 600.000 personas, yo creo que se redondeó el número para una cuestión de marketing, pero creo que hubo mucha más y en un momento creo que también se le fue un poco de las manos el tema de ordenar a la gente. Si bien la gente se portó muy bien, creo que en un momento no pudieron controlar y la gente fue ocupando terreno que bueno, se le iba dando por la misma inercia de la cantidad de gente que había. Yo tengo que decir con la Pinto que no, que le hacemos mucha, le tenemos que nos pase algo. Que nos tire un merchandising, algo. Igual, porque hoy hablamos todo el día de Colapinto acá. Mucha gente lo sigue, ¿eh? Y nosotros somos fieles seguidores de Colapa. Vamos a escuchar ahora a Los Ramones, que se cumplen 50 años de su formación, ¿eh? Una banda que supo ser mítica en todos los ámbitos. No sé si queda alguno vivo, debe quedar. No están, ya la formación no existe. Pero bueno, vamos a escuchar lo que nos dejó, que es el legado de su música, Ramones. Underneath the autumn with the steel bars.

traído por la gente de Sushi Club para será con motivo de su apertura. Seguramente. Y se espera mucha gente que esté ahí para ver este show, que es con entrada libre y gratuita. Así que va a ser una fiesta seguramente ese lugar de Quilmes. Parece que está Podemos ir a degustar. Justo que está cerca de... La iglesia, ¿no? La iglesia, ¿no? La iglesia, ¿no? Julio. Creo que sí, Sarmiento y sí. 9 de julio. Creo no, que sí, no, sí. Había un colegio en la otra cuadra. Sí, en la otra cuadra, sí. Sí. Sí. Así sí. que bueno, pero es linda zona, es una zona gastronómica de Quilmes, muy linda, porque el centro de Quilmes es muy lindo, obviamente. Sí. Lindo para ir a pasar un lindo rato, comer sushi y de paso ver a Maxi, que es uno de los máximos exponentes del pop y de la música dance de la Argentina, ¿no? Claro, sí, música electrónica, electro dance. Exacto. Seguramente. ¿Te queda algo más del deporte? Queda la última, se oficializó las 12 fechas de suspensión a Esteban Andrada, ex arquero de Boca, que le puso una piña en la cara al jugador del Recreativo Huelga. Yo había dicho 10, mirá, le dieron 12. No sé si la vieron. Andrada le metió una piña terrible a Pulido, es el jugador. A los gatos esa. Sí, peor. Y le dieron 12 fechas al Huesca, perdón. Jugaba contra Huesca. El jugador de Huesca, el capitán de Huesca, fue, lo corrió y le metió una trompada. Bueno, 12 fechas de suspensión. Claramente va a ser el último partido de Andrada en el Zaragoza, teniendo en cuenta que faltan 5 fechas y está a préstamo, así que no, después de esto no creo que el equipo de Zaragoza renueve el préstamo. Bueno, muy bien, y vamos ahora a escuchar a Michael Jackson. Habíamos hablado de su película, que tiene mucha expectativa. Viene muy bien, Protagonizada por uno de sus sobrinos. Exactamente. Así que vamos a escucharlo en Frecuencia Retro al siempre inolvidable Michael Jackson. Baby, Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Dinovile. Se confirmó que en el 2027 Bon Jovi van a estar en Brasil. Mirá. En ciudades como Fortaleza, São Luís y Salvador. Ahí se prevén presentaciones de esta mítica banda que no tiene fecha confirmada en Argentina, pero sí en estas ciudades de Brasil. Veremos si se agregan algunas... si se agrega a Buenos Aires. Yo creo que estando tan cerca y viendo cómo está reaccionando el público argentino a los grandes de la música, creo que se puede llegar a dar Bon Jovi en Buenos Aires. Bueno, hasta tenemos pronóstico. Tenemos pronóstico del tiempo. Para mañana, 21 grados de máxima, 12 grados de mínima, con buen tiempo. Viernes, las mismas condiciones, 21 grados de máxima, 12 grados de mínima, con buen tiempo. Sábado y domingo, las mismas condiciones, 16 grados de máxima, 8 grados de mínima. Así que abrigarse en Buenos Aires. El lunes, con cielo algo parcialmente nublado, 18 grados de máxima, 12 grados de mínima. El martes, las mismas condiciones, Nico, con la misma temperatura. Así que buen clima. Por ahí el viernes, una que otra chispita puede llegar a ver en esos nubarrones, pero va a haber en líneas generales buen clima en la ciudad de Buenos Aires y en sus alrededores. Muy bien. Bueno, hasta acá hemos llegado con Frecuencia Show. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado haciéndonos compañía. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias, Mati Mojoli. Gracias, Nico, Gastón, y a todos los que nos escuchan miércoles tras miércoles. Gracias, Gastón. Gracias, Nico. Gracias, Mati. Gracias, Dami. Gracias, Maricel. Gracias, Vicky. Y a toda la gente del otro lado. A toda la gente que siempre se engancha con nosotros. Y feliz día del trabajo pasado mañana para todos los que trabajan en la función que sea. Que pasen un lindo día. Exactamente. Nosotros nos estamos viendo el miércoles que viene a partir de las 5 de la tarde en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Voz.